muchachos. Nerviosa al principio, después me relajé. Yo soy así, soy esto que vieron todos. Soy una persona muy comprometida y creo que por eso me buscaron. Yo dejo el alma y la vida en cada escuela que piso, siempre. No me importa si los otros piensan como yo o no. Yo si puedo hacer el bien, lo hago, sin mirar a quién, como dice el refrán. Y nada, esto, todo esto es muy nuevo. La verdad que mi vida estaba repartida entre el consultorio, las escuelas, en mis capacitaciones. Pero bueno, evidentemente la impronta que voy dejando por donde voy pasando marcó una diferencia para que me hayan ido a buscar. Lo conocí a Leo y bueno, Leo me impactó porque es de los míos. Pensamos así, somos laburantes, queremos cambiar el distrito, queremos mejorar, sabemos que esto es el camino y bueno, de eso se trata. ¿Y por qué con el radicalismo? Porque me siento identificada con ellos. Yo vengo de un seno justicialista. De hecho, mi mamá estaba ahí y le costó, pero después me abrazó y me decía que estaba muy orgullosa de mí porque esto va por los principios y mis principios se acercan al radicalismo. Cuando yo tenía 12 años aproximadamente, que fue cuando ganó Alfonsín, lo vi y me enamoré. Y de ahí en adelante, si bien nunca milité, siempre me sentí muy cerca del radicalismo.